puede significar estar un escaloncito más arriba y jugar el torneo Federal B a partir de mitad de año. Dante, buenos días. Pali Cucharini y Johnny Molliker te saludan. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, Pali, y a toda tu audiencia. Bueno, comentanos un poquito cómo se vive en estas horas previas y estos días previos por ahí a esta gran final que tienen que afrontar. La verdad que te genera un cierto grado de ansiedad y a la vez de fastidio, porque no era simplemente jugar la vuelta, sino que hubo todo un papelón ahí administrativo, actitudinal, de parte de los dirigentes de Independiente de Tandil, lo cual generó una semana muy particular, ¿viste? Sí, a ver, la ansiedad deportiva por un lado y la ansiedad legal por el otro, hasta que, bueno, ayer a la tarde tuvimos el... de alguna manera el veredicto del Consejo, del Tribunal de Consejo Federal, y bueno, ya está todo resuelto y nos queda de cara a jugar el partido y demostrarlo deportivamente como lo venimos haciendo, si tenemos la opción o no de ganar la final. Bueno, con respecto a ese tema, habíamos comentado en la semana que, bueno, Turri se había intercambiado la camiseta con otro jugador y que aparecía, jugó con, no recuerdo bien cómo fue el tema del número, pero jugó con la 9 y aparecía con la 7 en la planilla, y eso posibilitó que no se le compute por parte del árbitro la amarilla, ¿no? ¿En qué momento se dieron cuenta ustedes de eso? ¿Al otro día? ¿Durante el partido? Mira, te digo cómo fue sintéticamente. Sí. En el momento que llegamos, yo tomo a través de la planilla la formación de ellos, por una cuestión lógica de estadística mía. Yo llevaba una carpeta ya del análisis general del equipo en cuanto a los constitutivos y a lo que caracteriza el tipo de juego. Así que había evidencia muy clara de que un jugador de 1,68 m nunca puede ser comparativo con uno de 2,01 m. Entonces, creo que ahí ya saltó a la vista. Primero pensé que era un error de copiar la planilla. Cuando observamos que no era tal el error, en el entretiempo me acerco al árbitro para hacerle el planteo. Automáticamente me dijo que no lo comprometiera, no permitió ni quiso escuchar absolutamente ningún reclamo. Pero sí, cuando termina el partido, me presento en el vestuario atrás de ellos, ni bien ingreso, y pido la presencia del número 7 y el número 9 con documentos en mano. Y bueno, se tergiversó un poco ahí la discusión. Pero bueno, en el momento que lo fueron a buscar, que fueron 7-8 minutos después de finalizar el partido, ya los jugadores no estaban, así que era todo muy alevoso, era todo muy demostrativo de que realmente no es la primera vez que lo hacen, así que tienen un poquito de experiencia de cómo manejarlo, porque en las fechas anteriores hubo problemas con los hermanos Vaquero, en los cuales también supuestamente cambiaron camiseta, porque bueno, lo daban con la quinta amarilla todo el medio periodístico de Tandil, menos el Consejo Federal. Entonces eso te da también la pauta de que es una situación para ellos normal y para nosotros obviamente que no. No se ponen de acuerdo con el periodismo tampoco para que no salte, ¿no? Es ridículo porque hasta los mismos periodistas, si vos tomás cualquier recorte periodístico de Tandil, sí, dicen sí. En la apertura del marcador por Gonzalo Turri y figura en todas las imágenes Gonzalo Turri con la 9, ¿me entendés? Sí, sí. Y en la planilla es, creo que el apellido Rodríguez. Sí, entonces, sí. Encontrar con esas situaciones tan ridículas, sí, tan morbosas, hasta te diría te toman el pelo de ingenuo, porque que te lo hagan con ese sentido de falta de responsabilidad, o demuestran que tienen capacidad, o todo le chupa un huevo, esa es la verdad, y discúlpame el término. Está bien. Parece un poco corta la sanción, que solamente se le compute la amarilla y quede todo ahí. No debería haber habido algún tipo de sanción para el club y demás, y para los jugadores, por la actitud que tuvieron. Estamos en Argentina, estamos en el fútbol argentino, estamos en AFA y por ende en un apéndice de AFA que es el Consejo Federal, así no me extraña absolutamente nada. Sí, porque es raro, digamos, la única sanción que hubo fue que finalmente se le computó a Turri la amarilla y no a Rodríguez como había figurado ahí en la planilla, ¿no? Me hubiese gustado que estuviera ahí en el momento que planteamos con el árbitro. Tuvimos 2 horas para que el árbitro asentara la situación en la planilla oficial de partido. Si eso te da la situación de como que no había interés en ningún momento de demostrar la irregularidad, así que no me extraña que esta sanción sea de este carácter. Si no hay una sanción al árbitro, no hay una sanción a la institución, no hay una sanción al otro jugador que fue partícipe de cambiar la camiseta. Claro. Porque, a ver, sí. Esto es una cuestión reglamentaria y legal. Yo, es como que voy a votar con tu documento, no sé si me entendés lo que sí, te quiero sí, decir. Yo entiendo perfectamente. Estoy muy, muy molesto en esa situación, pero bueno, me voy a tratar de abocar estrictamente a los futbolísticos, que es lo que me interesa, y después lo otro, bueno, no manejarán los dirigentes y ya está resuelto. Nosotros tenemos, vamos y buscaremos reivindicar lo deportivo nuestro en la cancha, eso no te quepa duda. Sí, bueno, no distraerse en eso tampoco porque los puede perjudicar. Dante, hablando de lo futbolístico, ¿cómo es la serie? ¿Es pareja? ¿Crees que tienen un poquito más por ahí que Independiente? ¿Cuál es la virtud de uno por ahí y de otro que pudiste ver en el primer partido? Ellos fundamentan su juego en virtud de una particularidad física, que es la altura de sus jugadores. Entonces, cada pelota parada a 30, 35 metros del arco termina en el punto del penal o en un segundo palo o en una instancia de primer palo y peinada. Entonces, se hace muy fuerte en el juego aéreo, muy, muy fuerte. Y la caracterización que con la pelota en los pies tiene nada más que lo elemental, es decir, a ver, si tienen opción de control de pelota y un compañero se la van a entregar, pero no van a desequilibrar con toque y dinámica, que eso es lo que sí lo favorece a Costa. Así, son dos estilos muy distintos y bueno, trataremos de que la propuesta nuestra sea superadora a la de ellos, pero sí lo que hubo el domingo pasado fue la particularidad de la cancha. Una cancha barrosa, una cancha donde nosotros nunca hicimos pie, nos costó no simplemente pararnos, hacer pie o tener equilibrio, sino nos costó hasta dominar la pelota por la velocidad en sí que imprimía y el posterior arranque. Entonces, bueno, hubo elementos que no dificultaron el control de la pelota, pero cuando lo pudimos hacer llegamos, cuando pudimos hacer generamos situaciones, no las pasaron a todas las imágenes, pero bueno, yo lo veo a la serie muy pareja, con dos propuestas totalmente distintas, hasta te diría opuestas, porque uno obedece a pelota parada y el otro con movilidad y un criterio de amplitud de juego, y bueno, trataremos de que lo nuestro sea superior a lo de ellos. Dante, muchísimas gracias por estos minutos para Radio Kermés y lo mejor para el domingo. Bueno, gracias Pali, gracias a los chicos que están ahí, y bueno, esperemos representar, ya no estamos representando únicamente a Costa, estamos representando al fútbol de la Liga Pampeana, representamos a la provincia, y eso hace que tengamos que tener muy claro el convencimiento de qué es lo que buscamos, y bueno, nos toque para bien o nos toque para mal, tenemos que demostrar que somos dignos de estar donde estamos. Bárbaro, un abrazo grande. Abrazo para vos. Bueno. Ahí estaba, más allá de que me dijo Pali, no hay problema. Muy interesante la palabra de Jacobi, muy enojado con Independiente Tandil, hasta en el estilo de juego.